Esto fue rescate.rock.com.ar. En los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut, desperta tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Ahora música nueva en Cerca de la Revolución. Se trata de Sol Pereira, La Tormenta. Si el mundo se está cayendo y todo se desvaneciendo, si el mundo se va en picada y todos somos la carnada, si las cosas no van bien, si todo es un vaivén, si reina de lo peor, si aquí no reina el amor. Si el tiempo lo va marcando y nadie está reaccionando, si yo no puedo esperar porque no puedo parar. Si a mí no me importa nada, no intentes con tu mirada. Si yo no le importo a él, hoy cambiaré de papel. Yo no voy a morir por vos, yo no me muero de amor, hoy no. Yo no voy a morir de amor, yo no me muero por vos, ya no. Si el viento ya está soplando y todo se va volando, la tierra nos va tapando y yo me voy arrastrando. Aunque parezca que muero, aunque me arrastre en el suelo, aunque parezca que no respiro, yo me puedo parar. Ya me estoy levantando, la tormenta va pasando, todo se va acomodando, aunque nada ya es igual. Yo no voy a morir por vos, yo no me muero de amor, hoy no. Yo no voy a morir de amor, yo no me muero por vos. El agua que cae, alguien se distrae. El piso que tiembla, nadie que ya piensa. La gente que corre sin escuchar. Nadie se mira, nadie se toca. Nadie se entiende, oh, yo estoy loca. Miro en el piso, el desperdicio. Toda la muralla se echó a andar. Yo, oh, oh, oh, no voy a morir por vos. Yo no me muero de amor, hoy no. Yo, oh, oh, oh, no voy a morir de amor. Yo no me muero por vos, ya no. Yo no voy a morir por vos. Yo no me muero de amor, hoy no. Yo no voy a morir de amor. Yo no me muero por vos, ya no. Otra banda que editó material nuevo en el 2012. Son de Goya, en Corrientes. Suenan Los Paquidermos. Y voy a buscar mi lugar. hablando con el Ahora una banda de Río Gallegos en Santa Cruz. Son Las Trampas de Lili con un tema de su nuevo disco. Hoy tenemos el desfile de la gente que habla bien. Hoy tenemos el desfile de la gente que habla bien. Algunos hablan tan bien que nadie los puede entender. Siempre música nueva en Cerca de la Revolución. Así comienza el nuevo disco de La Teoría del Caos. El tema se llama Año Nuevo. Los chicos juegan en la esquina y fuegos de color y yo me aburro, tomo sidra tibia, estoy sentado en el cordón. Ya es hora de las tres, otra vez voy a estar en el sillón. Ya es hora de las tres, otra vez voy a estar pensando en vos. La casa llena de los perros que lloran de miedo. casa feliz que ya vi, que no puedo entender. Y vos estás tan quieta, te dormiste en el sillón. Y vos soñás con cosas que leíste en el horóscopo. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. El momento de la libre descarga. Quizá la industria equivoca a su enemigo. El presidente de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica declaró que el negocio de la música mundial lucha en cada esquina con una inversión en el talento y el desarrollo de nuevos modelos de negocio, a pesar de los problemas de un mercado manipulado por la piratería. ¿Están seguros que la piratería, como ellos la llaman, es realmente la causa de todos sus males? Sigo leyendo el comunicado. Las discográficas están invirtiendo más de 5.000 millones de dólares al año en el desarrollo y comercialización de los artistas, las licencias de cientos de servicios y la adaptación de sus canales de distribución para satisfacer las cambiantes demandas del consumidor. Insisto en la pregunta, ¿quizá la industria equivoca a su enemigo o serán manotazos de ahogados? ¡Libre descarga! El tema liberado de hoy es un cover de Charly García, en la particular versión de la banda Argonautics. Promesas sobre el bidet. Thank you. momento de irnos a un nuevo corte. Esperanos un ratito. Desde nuestro archivo, cuando volvamos, vamos a escuchar la única grabación en vivo de Por Sui Gieco. Ya venimos.